Capítulo primero de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. ¿En qué tiempo salí de Castilla y lo que me acaeció? En el año de 1514 salí de Castilla en compañía del gobernador Pedro Arias de Ávila, que en aquella sazón le dieron la gobernación de tierra firme, y viniendo por la mar con buen tiempo y otras veces con contrario, llegamos al nombre de Dios, y en aquel tiempo hubo pestilencia, de que se nos murieron muchos soldados. Y demás de esto, todos los más adolecimos, y se nos hacían unas malas llagas en las piernas. Y también en aquel tiempo tuvo diferencias el mismo gobernador con un hidalgo que en aquella sazón estaba por capitán, y había conquistado aquella provincia, que se decía Vasco Núñez de Balboa, hombre rico, con quien Pedro Arias de Ávila casó en aquel tiempo una su hija doncella con el mismo Balboa. Y después que la hubo desposado, según pareció, y sobre sospechas que tuvo que el yerno se le quería alzar con copia de soldados por la mar del sur, por sentencia lo mandó degollar. Y desque vimos lo que tengo dicho y otras revueltas entre capitanes y soldados, y alcanzamos a saber que era nuevamente ganada la isla de Cuba, y que estaba en ella por gobernador un hidalgo que se decía Diego Velázquez, natural de Cuéllar. Acordamos ciertos hidalgos y soldados, personas de calidad de los que habíamos venido con el Pedro Arias de Ávila, de demandalle licencia para nos ir a la isla de Cuba. Y él nos la dio de buena voluntad, porque no tenía necesidad de tantos soldados como los que trujo de Castilla para hacer guerra, porque no había que conquistar, que todo estaba de paz. Porque el Vasco Núñez de Balboa, yerno del Pedro Arias de Ávila, había conquistado, y la tierra de suyo es muy corta y de poca gente. Y desque tuvimos la licencia, nos embarcamos en buen navío, y con buen tiempo llegamos a la isla de Cuba, y fuimos a besar las manos al gobernador de ella, y nos mostró mucho amor, y prometió que nos daría indios de los primeros que vacasen. Y como se habían pasado ya 3 años, ansí en lo que estuvimos en tierra firme, como lo que estuvimos en la isla de Cuba, aguardando a que nos depositase algunos indios, como nos había prometido, y no habíamos hecho cosa ninguna que de contar sea, acordamos de nos juntar 110 compañeros de los que habíamos venido de tierra firme, y de otros que en la isla de Cuba no tenían indios, y concertamos con un hidalgo que se decía Francisco Hernández de Córdoba, que era hombre rico y tenía pueblos de indios en aquella isla, para que fuese nuestro capitán, y a nuestra ventura buscar y descubrir tierras nuevas, para en ellas emplear nuestras personas. Y compramos 3 navíos, los 2 de buen porte, y el otro era un barco que hubimos del mismo gobernador Diego Velázquez, fiado por condición, que primero que nos le diese, nos habíamos de obligar todos los soldados, que con aquellos 3 navíos habíamos de ir a unas isletas que estaban entre la isla de Cuba y Honduras, que ahora se llaman las Islas de los Guanajes, y que habíamos de ir de guerra y cargar los navíos de indios de aquellas islas para pagar con ellos el barco, para servirse de ellos por esclavos. Y desque vimos los soldados que aquello que pedía el Diego Velázquez no era justo, le respondimos que lo que decía no lo mandaba Dios ni el rey, que hiciésemos a los libres esclavos. Y desque vio nuestro intento, dijo que era bueno el propósito que llevábamos en querer descubrir tierras nuevas, mejor que no el suyo. Y entonces nos ayudó con cosas de bastimento para nuestro viaje. Y desque nos vimos con 3 navíos y matalotaje de pan cazabe, que se hace de unas raíces que llaman yucas, y compramos puercos que nos costaban en aquel tiempo a 3 pesos, porque en aquella sazón no había en la isla de Cuba vacas ni carneros, y con otros pobres mantenimientos, y con rescate de unas cuentas que entre todos los soldados compramos, y buscamos 3 pilotos, que el más principal de ellos y el que regía nuestra armada se llamaba Antón de Alaminos, natural de Palos, y el otro piloto se decía Camacho de Triana, y el otro Juan Álvarez el Manquillo de Huelva. Y asimismo recogimos los marineros que hubimos menester, y el mejor aparejo que pudimos de cables y maromas, y anclas y pipas de agua y todas otras cosas convenientes para seguir nuestro viaje, y todo esto a nuestra costa y minsión. Y después que nos hubimos juntado los soldados, que fueron 110, nos fuimos a un puerto que se dice en la lengua de Cuba Ajaruco, y es en la banda del norte, y estaba 8 leguas de una villa que entonces tenían poblada, que se decía San Cristóbal, que desde 2 años la pasaron a donde agora está poblada la dicha Habana. Y para que con buen fundamento fuese encaminada nuestra armada, hubimos de llevar un clérigo que estaba en la misma villa de San Cristóbal, que se decía Alonso González, que con buenas palabras y prometimientos que le hicimos, se fue con nosotros. Y demás desto, elegimos por veedor, en nombre de su majestad, a un soldado que se decía Bernardino Íñiguez, natural de Santo Domingo de la Calzada, para que si Dios fuese servido que topásemos tierras que tuviesen oro, o perlas, o plata, hubiese persona suficiente que guardase el real quinto. Y después de todo esto concertado y oído misa, encomendándonos a Dios nuestro Señor y a la Virgen Santa María, su bendita Madre Nuestra Señora, comenzamos nuestro viaje de la manera que adelante diré. Fin del capítulo primero.